Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Bienvenidos a Parlando de Deportes, un programa dedicado al baloncesto. Tenemos dos anuncios sobre el tema, uno en Quito y otro en Guayaquil, de los que vamos a hablar en este programa. Así es, Natu. Raúl Cárdenas, basquetbolista, a quien entrevistamos ya en un programa anterior, nos hablará del campamento Orlando Magic, Florida. Si quieres saber más de él y todos los detalles, los tendremos aquí en Parlando. También hablaremos del Carolinazo Basquetero, este evento que José Obando y Patricio Armijos de la Concentración Deportiva de Pichincha organiza cada año para fomentar este deporte en la capital. Además, nuestras noticias deportivas coyunturales y muy buena música. No olviden que nos están escuchando en horario de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, también descargando la aplicación de Play Store o en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Y nuestras notas de audio para Corape Deportes todos los martes a las 8 de la mañana por www.corape.org.es. Nuestros contactos para comunicarte con nosotros son las redes sociales: Twitter @ParlandoDeportes, Facebook Parlando Deportes e Instagram @ParlandoDeportes. Los saludos en notas de audio lo pueden realizar a través de WhatsApp al 0984-610317 y tus noticias deportivas las puedes enviar al email parlandodeportes@gmail.com. En la dirección www.radiofc.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando Deportes y conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast y los programas anteriores de Parlando. Comenzamos como siempre con un tema musical. Sé que el instinto me intentó avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error. Yo te miro y todo. Siento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que serás de esos errores, esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes, olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Podré vivir sin escuchar tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que imagínate los dos, pero en el fondo tú ya sabes. domingo a domingo de 12 a 13 horas, hablando de deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todos lo recibiremos parlando. Porque todos lo recibiremos parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Bueno, ya tenemos nuestro enlace vía WhatsApp con Raúl Cárdenas. ¿De qué se trata el campamento Orlando Magic? Bueno, este campamento es el segundo campamento que realizamos internacionalmente en Florida, en la ciudad de Orlando. Se trata de un campamento básicamente de experiencia de intercultural y deportiva, en este caso el básquet, donde se está 5 días realizando un campamento de 3 horas cada día con los organizadores de los campamentos de los Orlando Magic. Se llama la National Basketball Academy. Ellos le organizan los campamentos a los Orlando Magic y pues nosotros vamos a estar ahí presentes. Entonces es un campamento intercultural porque vienen chicos de todas partes del mundo, como Europa, España, Italia, en México, en Latinoamérica, de Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil. Entonces es un campamento donde yo considero que prevalece el intercambio cultural, el intercambio como persona, como individuo, y los chicos tienen un contacto ya fuera del país, que es lo importante, ¿no? De ahí viene el entrenar obviamente con personas, con entrenadores capacitados americanos, y estar en una esencia deportiva totalmente americana, ¿no? Y después el tercer objetivo es la diversión. Nos divertimos por 9 días, 8 noches, teniendo, como quien dice, eventos, ¿no? Como por ejemplo el partido de la NBA, 2 días a un parque temático de Busch Garden, un día dedicado solamente al shopping, paseo en la International Drive, paseo en el Disney Springs, paseo en la entrada al museo Madame Dazun, algo así. Entonces es totalmente diversión. Entonces esa es la esencia del campamento. Cuéntanos, ¿de qué edad a qué edad pueden inscribirse? ¿Y qué beneficios les generaría a los jóvenes? Bueno, es un campamento dedicado a los niños y adolescentes. Estamos hablando de a partir de los 8 o 9 años hasta los 17, ¿no? Si viene un chico de 18 años, de 19 años, que realmente lo quisiera hacer, no habría ningún problema, pero de todas maneras tenemos un parámetro de los chicos que sería eso, ¿no? ¿Cuál es el...? Bueno, yo lo hablé en la primera pregunta. El beneficio que se generaría a los jóvenes, pues es totalmente la experiencia afuera, en los Estados Unidos, tener ese contacto con americanos, tener el contacto con los chicos de otras partes del mundo, ¿no? Ese es un, para mí es el principal beneficio, ¿no? Segundo, el beneficio de entrenar, ya les decía, con profesionales del baloncesto en América, y van a aprender muchas cosas nuevas, obviamente. Y el tercer beneficio es la diversión, como les decía, ¿no? ¿Hasta qué fecha se realizan las inscripciones? Bueno, ya hemos abierto las inscripciones para reservar un cupo. Tenemos un tiempo límite hasta el 31 de agosto. Obviamente, si alguien viene a septiembre, se los va a aceptar de igual manera, porque no tenemos, digamos, todo el tiempo, o no lo hemos hecho todo el tiempo, perdón, no lo hemos sacado a la promoción, sino hasta esta semana que pasó y ya estamos agosto, entonces sería muy estrecho la cosa, pero hay que poner, como decía, parámetros. Entonces hasta el 31 de agosto se aceptan inscripciones, pero bueno, en septiembre yo creo que también se aceptaría, ¿no? ¿Habrá futuros campamentos? Bueno, nosotros como organización de básquet, que se llama la Cárdenas Basketball Agency, y somos una organización que realiza eventos deportivos, es decir, campamentos que los realiza en todas partes del Ecuador, como lo he hecho en el Oriente, en Quito, en Riobamba, Latacunga, Ambato, El Oro, Guayas, Guayaquil, bueno, muchas partes. En Italia, ni se diga, lo he hecho bastantes años allá. En Estados Unidos, he hecho diferentes tipos de workshops, es decir, talleres, donde se aprende. Todo lo que se hace es para enseñar lo poco que he aprendido yo en el exterior, que son 15 años afuera, afuera del Ecuador, jugando básquet. Y considero que algo podría aportar con mi conocer, con mi experiencia a los jóvenes, a los chicos deportistas jugadores de básquet. Entonces se realizarán muchos campamentos. De hecho, vamos a realizar el próximo año en las vacaciones de la sierra acá en Guayaquil, con el mismo concepto, simplemente que vienen a Guayaquil. Están aquí una semana por vacaciones, pasean por Guayaquil, conocen el Estadio de Barcelona, por ejemplo, y se entrenan conmigo y se juegan un torneo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Bueno, el objetivo a largo plazo, como nosotros como agencia, es solidificar esta marca, que es la Cárdenas Basketball. Nosotros atrás de eso tenemos un tanque de guerra, que sería la fundación. Nosotros tenemos una fundación sin fines de lucro, con acción social, y usamos el deporte por medio del deporte, lo usamos como vehículo transversal para los chicos que a corta edad están trabajando o están en las drogas o están en malos pasos, ¿no? Nosotros hacemos labor social mucho en la parte sur de la ciudad de Guayaquil. Entonces, los objetivos a largo plazo es, bueno, el primero es ese, ayudar a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. El segundo es masificar el básquet, masificamos el básquet con nuestras academias. Y tercero, bueno, los mejores elementos es exponerlos en una vitrina donde se podrán hacer ver de una mejor manera. Con respecto a lo de los campamentos internacionales, pues el objetivo a largo plazo, ¿cuál sería? Pues el mismo, simplemente incrementar el número de chicos, tal vez, que puedan obtener esta experiencia o esta alternativa, ¿no? Y aportar a nuestro Ecuador y nuestro deporte. O sea, aquí mi sueño sería que se realizara una liga competitiva con clubes establecidos y que tengan infraestructura, ¿no? Entonces, ese sería un sueño, y que de eso habría que hablar expresamente, pero bueno, digamos que a largo plazo es masificar tanto este deporte y que tengan competición los chicos, inclusive a nivel internacional, ¿no? Los teléfonos a los cuales se pueden comunicar para las inscripciones es al WhatsApp a más 39 39 31 04 47 67 5. Cárdenas Basketball es la forma de buscarlo a nuestro invitado y conocer más sobre este campamento antes de seguir con el Carolinazo, otra canción. ¿Qué pasó, amor? Llorando otra vez por ese muchachito que no puede comprender la fortuna que es tener el amor de una preciosa mujer. Mientras tanto, aquí yo soñando contigo, queriendo convertir esas lágrimas en vino. Por fuera una roca, adentro ansias locas de robarme tu boca. ¿Cómo te hago comprender que tú eres mucho para él? Eres otro nivel, tienes fuego en la piel, el poco oso pa' tanta miel. Y es que amarte es un arte, también una ciencia.

nosotros que nos vamos a Valle Tem. Esperamos. Esperamos. Esperamos. El objetivo es que las finales de cada categoría se jueguen en las fiestas de Quito. Las categorías en las que se pueden inscribir son de 12 años mixto, 14, 16, 18 años, abierto, masculino y femenino, máster 40 años, igual masculino y femenino, y máster 50 años, solo masculino. Iniciará el sábado 28 de septiembre y culminará el 30 de noviembre. Se jugarán en 5 canchas simultáneamente y habrá premios de las medallas para los ganadores. Al equipo mejor uniformado, el MVP del torneo y el mejor encestador de la semana. Las inscripciones las debes hacer en el local RP1 que se encuentra en las Chiris y Portugal. Más información a los teléfonos 098-1394-255 o 099-8442-443. Igual la página de Facebook Carolinazo Basquetero. Antes de seguir con las demás noticias coyunturales, vamos con más música. Yo me acomodo. comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Comenzamos nuestro segmento de noticias deportivas conjunturales con una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Ciclistas del país se darán cita en Quito. Las ciudades de Quito y Sangolquí serán sedes del Campeonato Nacional Infantil y Preinfantil de Ciclismo de Pista y Ruta del miércoles 21 al sábado 25 de agosto del presente año. Al evento asistirán deportistas de la mayoría de las provincias del país. Las competencias de pista se cumplirán en el Velódromo José Luis Recalde, mientras que contrarreloj individual se desarrollará en el Parque Bicentenario y la ruta en línea en el Paseo Escénico Santa Clara en Sangolquí. Este campeonato servirá como preparación para los deportistas de la categoría infantil que intervendrán en los próximos Juegos Nacionales Menores a realizarse en septiembre en la ciudad de Cuenca. Miércoles 21 de agosto, el Parque Bicentenario a las 11 de la mañana, CRI Infantil y Preinfantil, Damas y Varones. Jueves 22 de agosto, Velódromo José Luis Recalde a las 9 de la mañana, 200 metros infantil, Damas y Varones. 1.5 kilómetros y 2 kilómetros infantil, damas y varones. 300 metros y 500 metros infantil, damas y varones. Habilidad y destreza preinfantil, damas y varones. El viernes 23 de agosto, en el Parque Bicentenario, a las 11:30 de la mañana, CRE infantil y preinfantil, damas y varones. 100 metros y 200 metros, categoría preinfantil, damas y varones. Y el sábado 24 de agosto, Paseo Escénico Santa Clara a las 15:30, ruta infantil y preinfantil, damas y varones. Lista ronda eliminatoria de fútbol para Juegos Nacionales. La Comisión Nacional de Fútbol Aficionado procedió a elaborar los grupos, calendarios y sedes para las eliminatorias del fútbol masculino y femenino para los Juegos Nacionales y menores del presente año. En varones existen 15 equipos calificados para participar en esta primera etapa, de los cuales calificarán a la segunda fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo. Los partidos de estos grupos se desarrollarán el viernes 30 de agosto al 1 de septiembre. Los grupos conformados son: en la sede Macas, Grupo A, Morona, Santiago, Napo y Sucumbíos; en la sede de Babahoyo, Grupo B, Los Ríos, Manabí, Guayas y Santo Domingo; en la sede de Cuenca, el Grupo C es Azuay, Zamora, El Oro y Loja; en la sede de Salcedo, el Grupo D es Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Imbabura. Mientras tanto, en la rama femenina existen 9 provincias inscritas, las cuales están divididas en 3 series, de 3 equipos cada una, de las cuales clasificarán a la ronda final los equipos ganadores de cada grupo, más el mejor el segundo. Estos partidos se jugarán del 20 al 22 de septiembre. Los grupos son: la sede Macas, el Grupo A, Pichincha, Morona, Santiago y Napo; en la sede de Babahoyo, Grupo B, Los Ríos, Manabí y Guayas; y la sede de Cuenca, Grupo C, Azuay, El Oro y Tungurahua. Esta fue una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Los corredores Benjamín Quinteros, Steven Aro, Santiago Montenegro, Martín López, que son el aporte Movistar Team Ecuador para el equipo nacional del PAR que participa en el Tour del Avenir, aprovecharon al máximo este día libre para reponer energías luego de las cumplidas las 6 primeras etapas de esta competencia reservada para los corredores de la categoría sub-23. La representación nacional la completan los corredores Cristian Toro y Alexander Cepeda. En estas competencias se culminará el 24 de este mes y participará poderosos equipos como selecciones nacionales, Alemania, Bélgica, Bélgica, Italia, Suiza, Francia, Gran Bretaña, Austria, Holanda, Luxemburgo, España, Bielorrusia, Rusia, Hungría, Dinamarca, Noruega, Eslovenia, Australia por América, están en Canadá, Estados Unidos, Colombia y Ecuador. El último trabo cumplido ayer martes en esta localidad de Saint-Gelles, Jean Petral, Privas, sobre la distancia de 125.4 kilómetros, fue ganado por el suizo Stefan Biesegger, seguido por el australiano Kedan Groves y el estadounidense Matthias Jorgensen. El mejor equipo ubicado está el ecuatoriano fue Jefferson Cepeda, a poco más de 2 minutos del ganador. Luego arribaron Steven Aro, Martín López, Benjamín Quinteros y Santiago Montenegro. El nuevo líder de la clasificación es el italiano Giovanni Aliotti, con el acumulado de 18 horas, 38 minutos, 34 segundos. Aquí los ecuatorianos más destacados son Jefferson Cepeda y Steven Aro en los puestos 32 y 38 respectivamente. Hasta el momento se mantiene la competencia un total de 120 corredores de los diferentes equipos. El jueves se corrió la séptima etapa de la ronda de gala desde su partida en Gracie Sur y Sure hasta la final de La Quietas, sobre 103.5 kilómetros. Esta es una nota de Movistar Team Ecuador. Tenemos una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Este jueves iniciarán las competencias de la sexta edición de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El equipo de tenis de mesa, conformado por Gabriel Salazar, David Vázquez y Paul Polo, afina su técnica para afrontar el evento continental. Sobre sus hombros pesa la responsabilidad de mejorar los resultados obtenidos en Toronto 2015, donde Polo logró bronce en individual. Esta tarde, el estratega Santiago Chan participó en el congresillo técnico donde se definieron los detalles de la modalidad de competición. Vázquez integra el Grupo A, donde competirá ante Brasil y República Dominicana. Polo el C y se medirá con Costa Rica y El Salvador, mientras que Salazar está en el D junto a Colombia, Brasil y Argentina. Esta fase individual iniciará el día jueves y culminará el sábado con la final y premiación. El viernes 23, a partir de las 19 horas, se realizará la inauguración oficial en el Estadio Nacional, un espectáculo que promete emoción e ilusión, según su director artístico, Hansel Cereza, con un elenco de más de 500 personas entre bailarines y acróbatas con discapacidad. La participación de Ecuador en los sextos Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, que invirtió a través de la Secretaría del Deporte y el Comité Paralímpico Ecuatoriano, un valor de $88,607.74. Los medallistas panamericanos de lucha se preparan para el Mundial Senior. Luego de un reparador descanso tras su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, la Selección Nacional Absoluta de Lucha retomó sus actividades desde el lunes pasado en el Complejo de California, Puerto Viejo. Los dirigidos por el cubano César Carracedo ahora piensan en el Campeonato Mundial Senior de Lucha, a desarrollarse en Kazajistán y próximos torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Para esta base de entrenamientos que se cumplirá hasta el próximo 2 de septiembre, los deportistas convocados son Luisa Valverde, Mauricio Sánchez, Génesis Reasco, Cristian Rivas, Lisette Antes, Andrés Montaño, Shasnarda Morales y Peter Godot. La próxima semana se suman Leonela Ayoví y Jacqueline Moyocana. A la cita mundial, que se llevará en efecto el 14 al 22 de septiembre, acudirán Luisa Valverde en 53 kilogramos junto a los medallistas de oro en Panamericano, Lisette Antes 57 kilogramos y Andrés Montaño 60 kilogramos. El resto trabaja con miras al Panamericano de lucha, que se desarrollará en Canadá a los inicios del año entrante. Los tricolores estarán en la capital manabita hasta el 2 de septiembre y luego Montaño, Antes y Valverde viajarán a Kazajistán para realizar una base de entrenamiento previo a su participación en el Mundial. Una vez que cumplan los Juegos Panamericanos, está en la mira el Mundial, donde los 6 primeros finalistas en cada categoría aseguran una calificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que esa es nuestra meta, comentó Montaño. El campeonato mundial será en la ciudad de Astana, concretamente en Daulat Arena, del 14 al 22 de septiembre. Esta fue una nota de la Secretaría del Deporte. Quito será sede del Miss y Mister Ecuador 2019. Deportistas de todo el país se darán cita en la ciudad de Quito para competir en el Campeonato Nacional de Fisiculturismo y Fitness Miss y Mister Ecuador 2019, que se desarrolló Este domingo 25 de agosto en el Teatro de la Casa de Cultura está previsto que las competencias se inicien a las 9 de la mañana y se extiendan hasta el día pasado a las 17 horas. Ese torneo, la provincia de Pichincha estará representado por 81 culturistas, tanto en damas como en varones. El torneo selectivo se efectuó el pasado fin de semana en las instalaciones del Palacio de Deportes en la Vicentina. En la competencia nacional ya confirmaron su participación unos 300 deportistas pertenecientes a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Pichincha, Carchimbabura, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Pastaza, Sucumbíos y Pichincha. También se espera la presencia de culturistas de varios clubes de alto rendimiento del país. Según los organizadores, al Miss y Mister Ecuador 2019 asistirán a mejores ponentes criollos que de este deporte. La importancia de este evento radica en los mejores de cada categoría. Obtendrán un cupo en la selección ecuatoriana para el campeonato sudamericano de esta disciplina, que se realizará también en la capital ecuatoriana del 5 al 8 de septiembre próximo. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Juegos Nacionales, el reto para los triatletas de Pichincha. Los triatletas capitalinos que participarán en los Juegos Nacionales de Menores cumplen un partido final de la preparación de la ciudad de Quito, bajo la atenta mirada del profesor Marco Guerra. Los entrenamientos los cumplen en diferentes escenarios de la Concentración Deportiva de Pichincha. La nómina la integran Genesis Guaraca, Dayuma Salcedo, Ana Maris Pieliza, Michael Rivas, Juan Diego Vinuesa y Henry León. Para todo este equipo, la responsabilidad de representar a la provincia de Pichincha es grande, a pesar de que para varios de ellos esta competencia será su debut en sus Juegos Nacionales. Los triatletas realizan las prácticas de la natación en la piscina de Miraflores, mientras el atletismo y el ciclismo lo cumplen en el velódromo de Vicentina. Por el periodo de vacaciones escolares, estos entrenamientos desarrollan únicamente en las horas de la mañana. La Secretaría del Deporte anunció que los Juegos Nacionales Menores se realizarán a finales del mes de septiembre y tendrán como sede principal la ciudad de Cuenca. Chequeo final de natación para los Juegos Nacionales. La Asociación de Natación de Pichincha convoca a los deportistas de 11 a 12 años a distintos clubes de la provincia para que se den citas los días 30 y 31 de agosto a las piscinas olímpicas Miraflores, con la finalidad de realizar los últimos chequeos técnicos para los Juegos Nacionales Menores de Cuenca. Las pruebas serán supervisadas por los entrenadores Yainel de Rosa, Raúl Grajales, Eduardo Sandoval, Jordan Armas, Iván Siaca y Luis Angos. Las competencias cumplirán el viernes 30 desde las 7 horas, mientras que el sábado 31 de agosto se realizará una doble jornada, la primera a las 9 a las 10 y la segunda a las 17 a 18 horas. Los clubes convocados son Escuela de Natación de Pichincha, Regatas Jacaranda, Rancho San Francisco, de los cuales se escogerán los 20 nadadores, 10 de damas y 10 de varones, que representarán a Pichincha en los Juegos Nacionales del presente año. Luego de esta evaluación, el cuerpo técnico tiene previsto cumplir la parte final de la preparación de este equipo en doble jornada, exclusivamente en la piscina olímpica de Miraflores. Después de escuchar toda esta información, vamos con más música. Nos conocimos en aquel lugar donde las olas se toman la playa. Después el tiempo nos volvió a juntar. Fui el primero que te enamorara, consciente de ese gran amor. Y fui sentándote desilusiones. Tu abierta más nunca probé. Tu cajita llena de bombón. Ahora te ves tan hermosa sobre esos tacones. Quiero correr a entregarte este ramo de flores. Y dices que te toca a ti, que si me besas son aquellos besos que dejas en mí. Y dices que no vas a herir, pero me embriagas y pierdo conciencia. We'll be right back.